Pero todo Vargas es una sola vía principal. García Carneiro se ha dedicado a hacer política en esa avenida principal, por eso con estos barrios están abandonados, por eso con estos barrios no hay agua, por eso con estos barrios hay inseguridad, por eso con estos barrios hay hueco, por eso con estos barrios de Vargas las aguas servidas andan por la vía principal y todas caen al mar. En el mismo estado de la vialidad abandonada, una vialidad que creen que se las asfaltan, que fue cuando veíamos el puente caído, veíamos unas capas de asfalto que nos decían los ingenieros que es el triple de lo que deben tener el puente. Además de eso, yo quiero aprovechar de denunciar que estos tipos decidieron, el procurador del estado, tienen unos negocios con unos contenedores y decidieron transportar esos contenedores al este del estado, a la zona del Caribe, de Caraballeda. Esa vialidad no está hecha para recibir gandolas. Esos tipos, para hacer un negocio en lo que era Cerro Grande, decidieron poner ahí estacionamientos de gandolas para tener un negocio personal, y es parte de lo que pasa con la vialidad. Eso es una vía que no está hecha para soportar el peso de las gandolas, que no deberían transitar hacia ese lado del estado Vargas, porque para allá no hay ningún tipo de estructura del puerto de La Guaira. Al final, como decía Fausto, son unos tipos que viven su día a día pendiente de un negocio. A esta hora, que son las 8 y 12 de la mañana, no hay paso todavía en el puente caído, no se ha restituido la vialidad, todavía los ciudadanos de Vargas siguen caminando y cruzando. Y bueno, pues esperemos que para hora de la tarde se tenga lista la trocha, y seguimos exigiendo a la incapacidad de García Carneiro, a la incapacidad del alcalde Alcalá, a la incapacidad de Nicolás Maduro, que tengamos la fecha y el plan definitivo. Si es un puente militar, si es hacer un nuevo puente, cuándo arranca la obra, cuándo termina la obra, quién termina la obra, pero que tengamos una respuesta clara y concreta, y que no sea un acto más de corrupción, de engaño y de vagabundería como los que estamos acostumbrados. ¿Será un puente militar?